Bueno, hoy es una jornada de elecciones que es para candidatos a delegado. Hay, bueno, somos los postulados que venimos ya hace los últimos dos años y bueno, hay unos cuatro candidatos nuevos que, bueno, obviamente van a ganar elecciones, obviamente totalmente democráticas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, nada, estamos en eso ahora, esperando de que venga a votar el total del personal que está comprendido bajo convenio, a ver qué se da. Y comentale bien a la gente, ¿son cuatro candidatos para diferentes áreas o para representar? No, son cuatro candidatos que son en general, en sí es en general, o sea, comprende a todo personal bajo convenio molinero. No es que está dividido por sectores, es para toda la planta en general. Como te decía, que esté comprendido bajo convenio molinero. Cierran las urnas a las 3 de la tarde y aproximadamente 4 y media ya se sabría quiénes son los que van a quedar en los puestos de delegado para los próximos dos años. ¿Vos te repostulás? Sí, esta es la cuarta vez, ya la cuarta repostulación. Siempre se acostumbra a hacerlo, tanto que si es una protesta o medida de fuerza, como en su momento hemos tenido que hacer con Molino Cañuelas para hacer algún tipo de reclamo que correspondía para los trabajadores. También acostumbramos a que cuando celebramos jornadas electorales también se haga una comida, nos reunimos, se charla, se comparte con los compañeros. Sí, siempre, siempre, por supuesto, obvio, siempre a favor del trabajador, de las necesidades que tenga y ser intermediario entre el trabajador y empresa para que, bueno, todos los problemas que puedan llegar a surgir el día a día, estamos siempre presentes acompañando a cada laburante acá en el Molino.